la Federación Palestina de Fútbol, anunció que había enviado una carta al Comité Olímpico Internacional y a la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, constatando la destrucción de infraestructuras y exigiendo una investigación internacional urgente sobre los crímenes de la ocupación contra los atletas en Palestina. En Gaza y Cisjordania, en ambos territorios existen torneos que los ataques de Israel han generado permanentes cortes de la actividad. La considerada como mejor generación del fútbol palestino promete luchar hasta sus últimas energías por clasificarse para el Mundial de 2026, en el que estarán 8 selecciones de modo directo y una jugará el repechaje para obtener otro lugar. En la Confederación Asiática de Fútbol existen 46 selecciones. En los últimos años Palestina ha estado siempre entre los 20 mejores seleccionados. En las eliminatorias para el Mundial de Rusia, Palestina estuvo cerca de llegar a la tercera ronda. Para el pasado Mundial de Qatar no tuvo la misma suerte. Sin embargo, en la eliminatoria actual para el Mundial de 2026 lucha en el mismo grupo contra Australia, Bangladesh y el Líbano. La Asociación Palestina de Fútbol es una de las antiguas de Asia. Originalmente se fundó en 1928 y fue reconocida por la FIFA al año siguiente durante el mandato de Reino Unido sobre Palestina. Contaba solo con británicos y judíos. Tras la creación del Estado de Israel, perdió un estatus que recuperó en 1998. Durante las décadas en el limbo siguieron existiendo combinados palestinos porque la cultura del fútbol está muy asentada. En todos los callejones se juega, también se juega en la playa, pero por eso históricamente siempre ha tenido Palestina jugadores talentosos. Está claro que no es una situación ideal, con un campeonato local que no está activo. Esto impide dar oportunidades a jugadores que podrían ser titulares en la selección. La Liga de Fútbol de la Franja de Gaza empezó a disputarse en 1984 y desde entonces ni una decena de ediciones se han podido completar con normalidad. En la Asociación Palestina de Fútbol hay una persona encargada de cuantificar las bajas definitivas que se producen en los clubes y que afectan a cualquier tipo de convocatoria. Yalá, yalá, fútbol, pasión y lucha en Palestina, el deporte como método de resistencia, es una película que trata sobre las dificultades de vivir en los territorios ocupados. El relato está atravesado por la práctica del fútbol. Yalá, yalá, en español significa dale, dale. Es una película de los realizadores argentinos Cristian Pirovano y Fernando Romanazo que narra la historia de 7 personas que practican fútbol en Palestina. Por un lado, el documental refleja distintas historias de vida que dan cuenta del mayor grado de exposición de los jugadores de fútbol a la violencia de las fuerzas de ocupación israelí, pero también la persistencia de quienes día a día se esfuerzan para practicar el deporte más popular del planeta. Los protagonistas explican que para los sionistas el deporte está considerado como terrorismo. La ocupación israelí tiene como objetivo las instalaciones deportivas y las sedes de las federaciones. Hemos visto imágenes horribles durante su invasión, por ejemplo, del estadio de Yarmouk en la Franja de Gaza, que se transformó en un centro de detención, de abuso e interrogatorios a nuestro pueblo, una violación flagrante de la Carta Olímpica. Esto lo dijo el 7 de octubre Jibril Rajoub, el presidente de la Federación Palestina de Fútbol. Hoy el mundo pide por Palestina, pero contra Israel en el deporte y sobre todo en lo que tiene que ver con el principal deporte, con el fútbol y las competiciones internacionales. Todo comenzó cuando la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, anunció que había llegado a un acuerdo con la Federación de Fútbol de Israel. Así lo confirmaba el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez. Orgullosos, dijo, de ser parte de la gran familia Conmebol, juntos por el bien del juego y el compañerismo. Publicaban en las redes sociales desde los canales de ambas federaciones. Se trata de un acuerdo de cooperación entre ambas asociaciones, firmado por los titulares, Alejandro Domínguez, de la Conmebol, y el presidente de la Federación de Fútbol de Israel, Moshe Suárez. Suárez, en el Congreso de la Conmebol en Asunción, comentó: Nuestra verdadera amistad con Alejandro Domínguez y con el vicepresidente de la FIFA ha dado origen de este fruto maravilloso para el fútbol israelí. Tengo muchas esperanzas, dijo, de que la selección israelí forme parte de uno de los grandes torneos organizados por la Conmebol. Israel ha pasado por varias confederaciones. En 1964 ganó una copa jugando para la Confederación Asiática de Fútbol y es miembro de la UEFA, de la Unión Europea de Fútbol, desde el año 1994. Nir Goldstein, director ejecutivo de la Federación de Fútbol de Israel, también destacó la importancia de ese acuerdo y remarcó los beneficios que traerá para el fútbol israelí. Se trata, dijo, de un pacto que contribuirá a nuestro fútbol en aspectos claves a nivel de las asociaciones, de las selecciones nacionales y, por supuesto, dijo, de los clubes. Debido a esta situación, varias organizaciones pro-palestinas en toda Latinoamérica entregaron cartas a sus correspondientes asociaciones de fútbol expresando su rechazo a que la selección de fútbol de Israel o cualquiera de sus clubes participe en cualquier torneo que organice la Confederación Sudamericana de Fútbol. El pedido fue claro y directo, pidiendo que se cancele el acuerdo alcanzado entre ambos organismos debido al genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino. La coordinación por Palestina-Uruguay se presentó ante las oficinas de la Asociación Uruguaya de Fútbol en Montevideo para presentarle una carta al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, en la cual señalaba lo siguiente: nos dirigimos a usted a raíz del acuerdo firmado por la Conmebol con la Asociación de Fútbol de Israel en 2023 para que la selección masculina de ese país pueda participar como invitada en la Copa América en próximas instancias. Queremos hacerle llegar nuestro pedido, el del pueblo palestino y sus deportistas, el de organismos de derechos humanos y grupos de solidaridad de todo el continente, de que Israel no participe en ninguna Copa América. Asimismo, solicitamos que Uruguay impulse y apoye que se ponga fin a dicho acuerdo de la Conmebol con la Asociación de Fútbol de Israel. Ese acuerdo ha sido impulsado por la diplomacia israelí y, al igual que otras iniciativas similares, es parte de una campaña para lavar su imagen internacional, cada vez más deteriorada, y ocultar los crímenes que comete a diario contra el pueblo palestino, contra sus futbolistas y deportistas. Las razones que expusimos, señala la carta, hace 2 años en la campaña Uruguay no vayas, para pedir a la AUF que nuestra selección masculina no fuera a entrenar en Israel, en el Israel del apartheid, y no se prestara así al lavado de imagen a través del deporte, hoy son muchos más contundentes, puesto que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio televisado en tiempo real contra la población palestina de Gaza. Por ese motivo está siendo investigado en la Corte Penal Internacional de Justicia y sus gobernantes en la Corte Penal Internacional por la probable violación de la Convención Internacional contra el Genocidio, un crimen de lesa humanidad. Continúa diciendo la carta que al día de la fecha y desde octubre de 2023, el régimen israelí asesinó o hizo desaparecer a más de 40.000 gazatíes, más de 15.000 son niños y niñas y más de 10.000 son mujeres. Cientos de deportistas, futbolistas y entrenadores han sido asesinados y los estadios e instalaciones deportivas fueron destruidos. Como dijo hace días el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, Gaza era antes de la guerra la mayor prisión a cielo abierto, ahora es el mayor cementerio a cielo abierto. Este genocidio no tiene precedentes en ningún otro genocidio contemporáneo en la magnitud de víctimas civiles, niñas, niños, mujeres, familias enteras, periodistas, personal de salud, humanitario y de la ONU, y en la destrucción de viviendas, barrios y ciudades, del sistema de salud, del sistema educativo y de toda la infraestructura civil que hace posible la vida humana. Médicos, enfermeras y socorristas han sido asesinados, arrestados y torturados. Más de 10.000 palestinos están en las cárceles israelíes. Además de atacar por aire, tierra y mar, Israel está haciendo uso de la hambruna como arma de guerra contra la población gazatí al impedir la entrada de ayuda humanitaria, como denuncia un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Como también afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que la población palestina en Gaza está soportando niveles espantosos de hambre y sufrimiento. Los futbolistas palestinos son constantemente agredidos, asesinados, heridos, mutilados, reprimidos, encarcelados por la ocupación colonial israelí. Sus estadios son bombardeados, su libertad de movimiento es violada constantemente para que no puedan reunir a la selección nacional, repartida entre Gaza y Cisjordania, ni entrenar ni salir al exterior a participar en competencias internacionales. ¿Quién no recuerda a los 4 niños asesinados por un misil israelí cuando jugaban al fútbol en la playa de Gaza en 2014? En la Asociación del Fútbol de Israel participan clubes de fútbol de colonias ilegales implantadas en el territorio palestino ocupado. Todas las colonias israelíes en el territorio palestino ocupado son ilegales, según la ONU y el derecho internacional humanitario, que prohíbe el traslado de población ocupante al territorio ocupado, por lo cual constituyen un crimen de guerra, según el Convenio de Ginebra y Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo Human Rights Watch y Amnistía Internacional, así como sus pares palestinas e israelíes, consideran al Estado de Israel como un régimen de apartheid, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad. Sería penoso que la AUF y las demás asociaciones que integran la Conmebol fueran utilizadas políticamente para fortalecer lazos y lavarle la cara a un estado genocida y de apartheid que lleva más de 76 años violando de manera sistemática los derechos humanos del pueblo palestino, haciendo caso omiso a todas las resoluciones de la ONU y quedando, por ende, por fuera del derecho internacional. Confiamos que esta solicitud se está presentando ante las asociaciones de fútbol de los demás países integrantes de la Conmebol, sea considerada por la AUF con la atención que merece y en consonancia con los principios éticos y de respeto a los derechos humanos que deben guiar la práctica del fútbol y del deporte en general en nuestro país y en toda la región. El apartheid y el genocidio no son compatibles con el juego limpio y no deben manchar la querida camiseta celeste. Según un análisis jurídico independiente realizado por abogados especializados en derecho internacional y derechos humanos, Israel debe ser vetado de cualquier actividad relacionada con el fútbol por violar los estatutos de la FIFA en medio del genocidio de Gaza. La Asociación Palestina de Fútbol presentó una propuesta para suspender a Israel y la FIFA ordenó una evaluación jurídica urgente, al tiempo que prometió abordarla en una reunión extraordinaria de su consejo en el mes de julio, en la que luego informó que había determinado aplazar la decisión. La Confederación Asiática de Fútbol también había dado su respaldo a la adopción de medidas contra Israel y el presidente de la Confederación, Jibril Rajoub, volvió a decirle a la FIFA que no podía permitirse permanecer indiferente ante las violaciones y el genocidio en curso en Palestina. El abogado Max Duplessis, que participó en el caso presentado por Sudáfrica, en el que se acusaba a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, coescribió el análisis junto con Sara Jones después de que ECO, una organización sin fines de lucro dedicada a la justicia social, se pusiera en contra con ellos. No cabe duda de que la conducta de Israel en Palestina ha socavado y lo continúa haciendo con los objetivos de la FIFA, afirma el informe. Israel ha violado los derechos humanos internacionalmente reconocidos de los palestinos en contra de lo dispuesto en el artículo 3, ha discriminado y sigue haciéndolo a los palestinos por motivos de raza, origen nacional y nacimiento, contraviniendo directamente el artículo 4, señala. Su conducta socava los objetivos humanitarios descritos en el artículo 5.1. La conducta de Israel exige censura en consonancia con la postura adoptada por la FIFA en relación con violaciones atroces similares de sus objetivos y de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. La propuesta palestina acusa a la Asociación de Fútbol de Israel de complicidad en violaciones del derecho internacional por parte del gobierno israelí y de discriminación contra jugadores árabes. ECO dijo que su petición, en la que se pide a la FIFA, al Comité Olímpico Internacional y a las federaciones deportivas que prohíban a Israel participar en el deporte internacional, había recibido casi 400.000 firmas. En los últimos años, cuando la Federación Palestina de Fútbol presentó mociones para suspender a Israel, la FIFA no impuso sanciones, tras declarar en el año 2017 que el asunto estaba cerrado y no era objeto de nuevas discusiones hasta que cambiara el marco legal o de facto. El informe argumentaba que los acontecimientos ocurridos desde octubre han dado lugar a un nuevo marco legal que hace necesaria la intervención de la FIFA. Rajub había citado precedentes en el Congreso de la FIFA y el análisis decía que la suspensión de Israel estaría en línea con las decisiones anteriores de la FIFA de suspender o expulsar a las asociaciones miembro que violan sus objetivos. La Asociación Sudafricana de Fútbol, por ejemplo, fue suspendida en el año 1961 debido a la política de apartheid del país, mientras que Yugoslavia fue prohibida en el año 1992 tras las sanciones de las Naciones Unidas en medio de la agresión del gobierno dominado por los serbios en los Balcanes. Más recientemente, en el año 2022, tanto la FIFA como su homóloga europea, la UEFA, actuaron con rapidez para suspender, por ejemplo, a los equipos rusos de sus competiciones tras la invasión de Ucrania por parte del país. Por ahora, la FIFA hace oídos sordos y continúa haciéndose la distraída con lo que ocurre directamente en Palestina con Israel.